cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Tiempo, no quiero ni acordarme de lo que hacer vivir. Mi amor entero, y a ti no te ha importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste, tú que tú vuelvas en mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos, por lo que pasó. Y ahora tú, ya no te.